Audition is ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Foundation is ma'am. Mi nombre es Carlos Uribe, yo soy curador invitado por el Museo de Arte Moderno de Medellín a la co-curaduría Reserva Expuesta, que trabaja sobre la colección de obras y de piezas que tiene el museo. Me correspondió curar el ciclo Historia. Reserva Expuesta trata sobre la colección del museo y se articula muy bien precisamente al tema propuesto por el Consejo Internacional de Museos este año, que hace pues un llamado a todos los museos del mundo a reinterpretar las colecciones para proponer nuevas miradas y nuevas narrativas y vincular a los públicos en la construcción de estos relatos. El Museo de Arte Moderno, como cualquier otro museo, tiene una colección que está compuesta por un conjunto de obras que han sido donadas, que han sido recolectadas a través del tiempo que ha pasado y que hace parte de un patrimonio artístico muy importante, porque precisamente ese patrimonio, cuando se revisa, uno se da cuenta de que cuenta una historia, que cuenta una historia que nos reconoce a nosotros desde el arte. Es una misión del museo exponer siempre la colección, darla a conocer, hablar sobre ella, hablar sobre los artistas que componen el panorama del arte moderno en Colombia, el arte moderno en Medellín. Y es muy importante que la gente venga al museo no solamente a ver artistas extranjeros o artistas que están exponiendo individualmente, sino que también es importante que vengan y que conozcan cuál es el patrimonio del museo y cuál es ese conjunto de obras que están en la colección y por qué. Me correspondió curar el ciclo Historia, porque pues, tuve una formación como historiador. Realmente me conocen mucho en el medio, en el campo artístico, como artista y curador también, pero realmente yo tuve la profesión de historia. También comencé estudios de doctorado en historia en la Universidad de Sevilla, en España, y pues me interesaba mucho por el tema de la investigación en artes y mucho desde el arte con respecto a la historia. He hecho pues varios trabajos de investigación sobre historia del arte antioqueño, sobre historia del arte colombiano, algunos que tocan también algunas dinámicas del arte internacional contemporáneo. Y bueno, pues lo otro tiene que ver con una cercanía también desde la propuesta artística de interpretar obras del arte local y del arte también internacional. Entonces me interesaba un poco por la perspectiva del pasado desde una mirada al presente. Óscar Roldán Alzate, jefe de Extensión Cultural de la Universidad de Antioquia. Mientras estaba yo de curador, se ha tenido una política en el museo y es tener una exhibición anual donde la colección se pueda enseñar. Esa dinámica se vino dando desde que llegamos acá a este edificio en Ciudad del Río con distintas iniciativas. Desde el año, hace más o menos finales del 2012, principios del 2013, empecé a pensar en que cada que traíamos un invitado al museo, y era un invitado que tenía pertinencia llevarlo a las reservas del museo, la visita terminaba con una gran exclamación diciendo: esto es lo que debería ver la gente cuando venga al museo. Entonces, eso me llevó a pensar que el museo debía tener esa exposición para que la reserva del museo como tal se exhibiera, se expusiera. Eso ya dio el nombre a la exposición, el nombre se lo pusimos el año pasado, Reserva Expuesta, y ya después era cómo activar esos armatrostes que iban a estar, esos armarios que iban a estar al interior de las galerías, con distintas y plurales miradas sobre la colección. Entonces ahí fue donde empezamos a mirar a transversales temáticas que tuvieran miradas complementarias y cruces que generaran nodos o pivotes dentro de la colección, es decir, piezas que desmontado un guión pudieran servir para seguir montando el otro. Entonces ahí se propuso las cinco temáticas y se propusieron los cinco curadores. Esto es una curaduría de curadurías. Hay más de 300 obras en las salas en este momento. El primer ejercicio arranca con J. Gómez. J. Gómez es arquitecto, es una persona que ha estudiado y ha revisado la ciudad desde múltiples eventos de la ciudad pasamos a la polis, ahí viene el tema del poder en el arte. La polis, lo político lo hace Jorge Giraldo, el decano de Humanidades de AFID, después viene sobre la historia y monta el guión Carlos Uribe, después a esa historia le sigue el cuerpo, y el cuerpo lo va a hacer una mujer muy interesante que es artista, o conocida como artista, pero realmente su profesión, su titulación es de doctora en medicina, ¿no? Que es Livia Posada, y cierra el grupo el profesor Cogollo, quien sabemos pues que trabaja como director científico del Jardín Botánico y que su experticia evidentemente pues a diferencia de los anteriores que eventualmente con excepción de Jorge Giraldo tienen contactos directos con el arte, pues él lo tiene desde su contacto con la estética, con el tema de la conformación de herbarios, con el tema de la clasificación y taxonomía del conocimiento natural, ¿no? Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Foundation is ma'am. Poder asistir al depósito de obras de un museo, eso es una maravilla, ¿no? De las vivencias más especiales que uno puede tener, y que le abran a uno las puertas del depósito, pues es un acto, digamos, de confianza y también de generosidad con alguien que pueda disfrutar de eso. Desde el conocimiento se pueden hacer muchas cosas con lo que existe en lo que guarda un museo. A mí pues me correspondió un trabajo muy complejo porque pienso que estoy como en la mitad de los demás compañeros. Me han parecido muy importantes las curadurías que han realizado tanto Jorge Mario Gómez como Jorge Giraldo. Cada uno en su especialidad, pues creo que nos buscaron a cada uno de nosotros por la afinidad y la especialidad. Yo infiero un poco que por la formación que tengo en historia y porque también desde mi trabajo artístico pues me ha interesado mucho en la revisión histórica. Pero estoy como en la mitad también de Livia Posada, que va a trabajar el cuerpo, y del biólogo Cogollo del Jardín Botánico, que va a trabajar naturaleza, y ustedes se dan cuenta que a mí en el ejercicio que me correspondía, pues para la historia todos los temas son importantes, todos son una fuente primaria, todo es susceptible de ser estudiado como objeto de conocimiento, y por eso aparecen en las salas o en esta sala sur, la sala que totaliza, digamos, como las categorías o los géneros de la colección, aparece también, digamos, Naturalia, que es la naturaleza, lo que le corresponde al biólogo Cogollo, aparece Humanitas, que en parte es lo que le corresponde a Livia, aparece Urben, que en parte es lo que le correspondió a Jorge Mario, aparece Política, que es en parte lo que le correspondió a Jorge Giraldo. Y la historia es, digamos, la que trabaja todas esas miradas sobre la realidad. Yo no voy a fondo sobre todo, yo fui a fondo sobre la historia del museo, la analogía sobre el museo histórico, el museo contemporáneo, tratando de ser un poco didáctico y jugar un poco, ser juguetón para que los públicos tengan, tanto los especializados que me juzgarán y seguramente me rajarán, pero también los públicos generales que vienen y acceden al museo masivamente, como ya esta mañana uno podía ver los grupos de los colegios, los grupos de las universidades, etcétera, cómo entender el museo, cómo ver el museo tras de los muros gruesos de concreto, cuáles son las actividades cotidianas del museo. Entonces, esa complejidad del tema de la historia, pues espero haber salido airoso al menos del ejercicio de trabajar con ello y esperemos también, estamos muy expectantes de lo que va a hacer Livia y de lo que va a hacer el amigo Cogollo. Esperemos a ver qué pasa. Esta exposición, Reserva Expuesta, pues del Museo de Arte Moderno de Medellín, que me correspondió pues el ciclo de historia, la enfoqué o la decidí un poco el ejercicio curatorial en las dos salas, sala sur, que tiene pues la totalidad de las piezas, estamos hablando más o menos de unas 170 piezas, ¿cierto? Obras que tapizan completamente las paredes, el cubo blanco, digamos que es un ejercicio más enciclopédico de la totalización, de totalizar el espacio, es más o menos mostrar un poco, desnudar el museo también, el Museo de Arte Moderno, para que el espectador pueda ver que es parte de la colección, porque es inabordable pues en las salas uno poder mostrarlo todo, pero sí puede mostrar una gran cantidad. Entonces se van a mostrar un poco como en galería, pues como en mosaico, más o menos 170 obras tapizando todo el cubo blanco, y la idea es que quede también como el depósito para que las personas que vengan a observar puedan hacer relaciones entre una obra y otra, entre una acuarela con una fotografía con un gran óleo, una pieza construida con objetos de la vida cotidiana, con un dibujo, etcétera. Entonces tenemos en esa sala sur, digamos, como el ejercicio enciclopédico de compendiar el conocimiento, que es, digamos, el ejercicio de la colección de una institución como esta tan importante, que tiene un valor que muchas veces no lo podemos ni ver. O sea, vemos casi que una décima parte de lo que se tiene conservado y guardado. Entonces es un poco como desnudar y hacer translúcidas los muros, las paredes, para que esté casi en una gran totalidad esa colección. Ahí también vamos a tener las obras tridimensionales, o sea, lo que son esculturas, objetos, piezas, ensamblajes construidos en el piso a manera del depósito. O sea, es que casi que esa sala sur es el depósito también, el depósito que es uno de los componentes del museo. Ese es donde se guardan y se conservan las piezas. Casi nadie tiene acceso allí porque es un espacio, digamos, clasificado de estudio, de trabajo permanente, pero se saca un poco para la contemplación del público. O sea, que vamos a tener una densidad de esculturas en el centro de la sala para que se puedan ver unas al lado de la otra. Y vamos a tener también el archivo en esa sala sur, en unos vagones o unos carros que el museo dispuso para el ejercicio curatorial que íbamos a hacer los 5 especialistas. Pues ahí vamos a montar lo que es el archivo vivo, que es una de las actividades que hace cotidianamente el área de educación y de cultura del museo. Entonces ahí vamos a tener parte de lo que es el archivo clasificado, no clasificado, donde tienen guardadas las hojas de vida de los artistas, imágenes, fotografías, todo como van, digamos, como acumulando conocimiento sobre el objeto de estudio del museo, que son los artistas, las obras, etcétera. Y también parte de la hemeroteca y de la biblioteca va a estar allí, ¿cierto? De una manera que el espectador también pueda contemplar parte del ejercicio que se hace cotidianamente en la construcción del Museo de Arte Moderno, por supuesto, es desnudar y traer lo que está tras los muros gruesos de concreto a que el público los pueda ver, digamos, en un componente expositivo. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Beatriz Ferreira, escuchemos un fragmento de Ecos, de 1978. Foundation is ma'am. Tú ya eres un amigo man. Ahora, obtén tu carnet Amigos Man, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elman.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos Man, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones Man. Esta exposición, Reserva Expuesta, pues del Museo de Arte Moderno de Medellín, la enfoqué o la decidí un poco el ejercicio curatorial en las dos salas. Sala Sur, que tiene pues la totalidad de las piezas, estamos hablando más o menos de unas 170 piezas, ¿cierto? Y en la Sala Norte está un contrapeso, totalmente lo contrario a esta sala total, esta sala, este ambiente totalizante del gabinete de curiosidades o de muchas obras que están exhibidas en los muros y en el piso, pues vamos a tener solamente una obra, que es la que el curador en este caso considera que es la pieza más importante de la colección, que es El cementerio de la chusma o mi cabeza de Débora Aranco. Claro, porque la curaduría es un ejercicio de selección, un ejercicio de escogencia de lo que debe estar en una exposición para potenciar el discurso. Y yo considero que esa pieza, pues para mí, entre muchas otras que considero que son muy buenas, esa es de la colección de Débora Arango, que digamos difunde el Museo de Arte Moderno, es la más potente. Me parece que es la pieza que habla, digamos, sincera y verdaderamente de esa artista. Esa artista se le considera que es una artista que trabajó el expresionismo. Es un artista que trabajó, caricaturizó un poco el tema de la política y que también representó la violencia de una manera cruda, pero ahí es donde la ve uno realmente a ella en carne y hueso. Ella como que se transmuta y nos dice, este es el retrato mío, que puede ser el retrato de cualquiera de nosotros, porque en esta espiral de violencia, la violencia de los años 50, yo me bajo al nivel de la chusma era el pueblo, ¿cierto? Eran los liberales, pues, que se les llamaba peyorativamente así. Yo me pongo a la altura o me pongo en las botas de un liberal o de una persona del pueblo, porque ahí es donde realmente me puede acontecer a mí que a mí también me maten. O sea, que ese perro que está arrastrando esa calavera, puedo ser yo. Entonces es un verdadero retrato, es un retrato de una persona que entiende las circunstancias de su época y el desgarramiento de su época. Entonces pienso que esa es la verdadera Débora Arango, es realmente la artista quien se está realmente mostrando como es, no representando la realidad, sino mostrándose ella como es en la realidad. Entonces me parece que es la pieza más importante, más potente. Esa sala va a estar totalmente oscura, en una penumbra. Los espectadores van a entrar por una sola de los accesos de las puertas, van a entrar sobre una acumulación de huacales y de elementos que sirven para embalar y almacenar las piezas. Es de parte del depósito también, es parte como de entrar uno como una exploración a un lugar totalmente inhóspito, como cuando uno entra al cuarto de San Alejo, pues, a un lugar, y de pronto allá al fondo, en la penumbra, hay un haz de luz que me está iluminando esa pieza. Me obliga a ir a verla, a tener una relación de sentido y decir, bueno, ¿por qué este curador o esta persona que designó el museo para hacer un ejercicio curatorial sobre la colección escogió esta pieza? Y seguramente en esa atmósfera más oscura va a haber una tensión y un sentido, pues, digamos, de apreciación de la obra y de entender la magnitud de las otras obras de la colección en esa sola pieza. Y seguramente, pues, vamos a crear algo así como se me está poniendo la piel en este momento a mí de gallina, ¿cierto? Que la gente va a salir caminando hacia afuera y luego va a entrar a esa otra sala que está totalmente llena de piezas, más iluminada. Mientras esta está totalmente iluminada, la otra está en penumbra. Es un poco un contrapunto, un contrapeso que estoy proponiendo sobre lo minimalista, lo maximalista, lo totalizante y lo selectivo, la síntesis. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. Continuando con el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana, de Maestre, escuchemos Una Vida, del año 2006. Viejos tiempos en los que pasamos buenos y malos momentos. Cuando éramos niños jugábamos entre las calles y el viento. Empezamos a crecer, muchas cosas de la vida empezamos a entender. Que a veces se gana y tenemos que aprender a perder. Que la vida es un juego y hay que saberla jugar. Si hacemos malas jugadas tarde o temprano el tiempo nos dirá. Todos cogemos rumbos diferentes. Me tocó ver como a algunos amigos les llegaba la muerte. Esa es la vida, todos morimos y cumplimos un ciclo. Todo tiene un final y un principio. Que la muerte hace parte de nuestra existencia. Es duro aceptar que un ser querido se va. Es la vida, mi libro y mi maestra. Aquellos amigos que murieron y me dejaron una semilla. Mi corazón a ellos va dedicada esta rima. Aquellos que fueron inspiración, pese a la dificultad, demostraron su valor. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Lo que concluyo es que un día moriremos. El día que se va en el ocaso, yo vivo la vida paso a paso. Voy por mi camino. Hay momentos que lloramos, reímos. La vida cambia en cualquier momento. Medio duro cuando pregunté por mi amigo y me dijeron que estaba muerto. Estés donde estés, que descanses en paz. Tú sabías que lo mío era el cuento del rap. Me gustaría compartir contigo todo esto. Me hiciste creer más en mí y mucho de lo que soy ahora. Me acuerdo cuando reíamos y un día llegaríamos lejos. Si la vida me da la oportunidad, rapero hasta viejo. Todos los hombres mueren, pero no todos viven realmente. Estés donde estés, amigo, siempre te tendré presente. Unos mueren para que otros vivan, otros sus sueños nunca terminan. La calle es dura y si actúas mal encontrarás tu sepultura. He vivido las verdes y las maduras. El día que se va en el ocaso, yo vivo la vida paso a paso. Voy por mi camino. Hay momentos que lloramos, reímos. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.